for love. Am I o bendara for la tuni? Am I o bendara for love? Am I o bendara for la tuni? Check on a bad way. I ya fama. Muso koro balwe, aye ya fama. Dem selwe, aya keto. Mina keda blanye ya bibi. Mina keda blanje jabi. Bonye beni befende ma fo bere kiri. Bonye beni befende ma fo bere kiri. Sanalo miri Okmani kele lo miri Anka fino un beso sanao Un beso kutere mena Ngo jarabe kongola Jara mina jara fana be kongola Moye se kolao idanto Moye se kola idanto Digita nye dene Moe se colao y danto.